Rompe con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. ...11:41, seguimos en el Enredando las Mañanas. Cada vez queda menos programa y vamos a escuchar ahora lo que, el material que nos envían nuestras compas y compas de Radioactiva, de Ingeniero Maswich, ¿sí? Una entrevista realizada por Pablo Varela, del programa Naturaleza de Radioactiva, a Erika de Ecohuella. Propuestas ambientales para vivir mejor, para un mundo mejor. Bueno, en este caso hablamos con Erika, una vecina de Mateu, que nos cuenta sobre un proyecto que están realizando, que está vinculado a la economía circular, a la reutilización de materiales que habitualmente son considerados de descarte, a través de una cooperativa llamada Ecohuella. Es una cooperativa de reciclaje creativo. Nosotras andamos mangueando siempre revistas, diarios, volantes, fotocopias, todo lo que sea papel. Empezaron siendo simples bolsas de venta y ahora ya son bolsas prácticamente. Algunas son más que el regalo de lo bueno que quedan, porque se hacen collage, se va combinando todo el tipo de papel que tenemos y queda espectacular, queda re lindo. Empezamos a trabajar con plastilleras, que sería la altillera plástica de las bolsas de alimento animal o semillas también, creo que hay. Y con eso empezamos a hacer morrales y billeteras, por ahora. Después de la pandemia, empezamos a trabajar, se armó un merendero en el barrio Itatí de Mateu. Nadie conocía a nadie, éramos todo un grupo de desconocidos trabajando juntos para la misma causa. Y bueno, por digamos que por una especie de regla, suena medio mal, pero sería como una, bueno, que ellos, vos tenías que, aparte del merendero, tener un productivo, qué sé yo. Bueno, aparece esta chica Erika también, que trabaja conmigo reciclando plástico. Con la idea de las bolsas de papel, solamente con eso. Nos enseñó cómo se hacían, nos dijo que cómo era el tema de las ventas, las ferias, los circuitos de feria, ¿quieren trabajar? Sí, empezamos ahí, éramos como 10. Se fue filtrando, porque es mucho trabajo. Claro. Porque por suerte se empezó a vender y había que hacer hasta 300 bolsas. Y es doblar a mano el papel. Claro. Claro. Así que ahí se fue filtrando la cantidad, ahora somos 4. Hasta que, bueno, nos separamos, quedamos aparte y ahora ya somos un productivo que, aparte, abrimos el merendero de nuevo porque, bueno, la gente necesita. Somos todas mujeres y estamos todas en la misma lucha. Seríamos 4 trabajando y 2 como en espíritu, porque ya esas 2 tienen también sus 1000 cosas para hacer, pero son las 2 personas que empezaron con nosotros el emprendimiento, que nos dio el todo el apoyo. Claro. Son parte, sí. Y aparte, bueno, somos muy compañeras, por suerte, y se puede trabajar, es un ambiente de trabajo súper relajado. Y ojalá que el año que viene podamos darle el laburo, aunque sea una persona más. Y es más a futuro. Por el momento, ninguna podría vivir de esto, pero ninguna quiere dejar de hacerlo tampoco, porque de verdad nos gusta el proyecto. Claro. Es como que nos reenamoramos. Aparte, todo el logo, todo lo que sale está todo hecho por nosotras. Estamos re comprometidas con él. Estamos planificando, sí, trabajar con bisutería, también reciclado, con plástico reciclado, todo. Sí, la idea es juntar toda la basura que se pueda en la calle. Y bueno, y trabajar con eso.